Un 5 de agosto del 2015, River jugaba la vuelta de la final de la Copa Libertadores frente a Tigres en el Monumental. En la ida, habían salido 0-0. Martín, hincha del Millonario desde pequeño, junto a su amigo Lucas, no dudó en llamarlo luego del 0-0 en México, para ir a comprar las entradas para la vuelta. Yo le voy a llamar a Luca para que vaya a la cancha. Hola gato. ¿Qué onda, viejita? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Viste que ya están a la venta las entradas para la vuelta? Sí, amigo, justo te llamaba para decirte para ir a comprarlas. Sí, dale, escribimos a WhatsApp y arreglamos. Hola, amigo, ahí te escribo. 3 días antes del partido se juntaron a comprar la entrada y se encontraron con la peor parte de todas: una cola de 4 cuadras. No, amigo, mirá esa cola. Ojalá lleguemos a conseguir entrada. Dios quiera, amigo, si no me mato. Afortunadamente pudieron conseguir las entradas y asegurar su lugar en la cancha para lo que iba a ser un partidazo. Después de 2 días eternos llegó lo que tanto esperaban. Se juntaron 3 horas antes del partido para ir a la cancha. En el colectivo fueron cantando con la hinchada. Mira, mira, mira mi corazón. La Copa Libertadores es lo que yo. Dale gato, bajemos al cole que ya llegamos. Y mientras iban caminando al estadio con las demás personas, seguían todos cantando las canciones del equipo. Chabón, mirá cómo tiembla el piso, plantado de gente. Sí, amigo, mirá cómo se pone la piel de gallina. Tenemos que ganar como sea. Sí, sí, ganamos, me pago las birras para festejar. Ya habían pasado todos los puestos de control previos a la llegada de las escaleras del Coliseo Argentino. Subiendo, ambos fanáticos están hablando del partidazo que se está por venir, el que iba a marcar la historia en el club de sus amores. Salen ambos equipos a la cancha y comienza la fiesta. Antes de terminar el primer tiempo, Lucas Alario, jugador de River, convertiría el primer gol del partido para poner a River al frente por un gol. entretiempo. Amigo, menos mal que metimos ese gol para poder estar tranquilo. Sí, olvidaste, estoy re nervioso, quiero que se termine ya, hacíamos la vuelta. Sí, es verdad, ahora en el segundo tiempo tenemos que meter otro, así estamos más tranquilos. Comienza el segundo tiempo y la gente no para de alentar. De pronto comentan penal para River y Carlos Sánchez lo convertía. Y a los 10 minutos, Funes Mori terminaba de liquidar el partido para poner el 3-0 contra el equipo mexicano. Terminando el partido, fue todo festejos y mucha emoción. ¡Mira, mira, mira, mira, mi corazón!